que me gustó mucho, una voz muy linda. Así que fue un programa muy agradable el que hicieron los chicos de Banda de Sonidos. Muy lindo programa, muy lindo. La verdad es que no extrañamos mucho a las chicas de Graves y Agudas. Y ni nos escuchan, así que podemos decirlo tranquilamente. Nah, mentira, le mandamos un beso también. Entramos acá y le mandamos un beso a todos los programas de la radio. Cuando entramos después de Graves y Agudas, parecía una pescadería este lugar. Marcelo Zumbo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, ¿cómo andan? Linda, linda noche, contentos, venimos de... Sí, venimos de sentirnos periodistas, porque comimos gratis. Estuvimos en un evento de prensa donde nos dieron de comer. Sentimos lo que se siente. Te legitima como periodista, claramente. Estuvimos en la presentación de un libro escrito por Marcelo Moura sobre la carrera de Virus, donde nos cruzamos a luminarias como Marcelo Moura, Marcelo López, Daniel Esbarra, ¿quién más? ¿Quién es Daniel? Alfredo Rosso. Daniel Esbarra fue miembro de Virus y tocó con Miguel Abuelo. Y tenemos... ¿Aitor Graña estaba? No, yo no lo vi. El baterista. Lo vimos y tuvimos, sacamos teléfono, hicimos laburo de producción, el que no hace, Nicolás Keitelman. Y tenemos los datos de Marcelo Moura, tenemos de Daniel Esbarra, de Alfredo Rosso. Próximamente, Cayoro López y de PPT. Todos irán apareciendo en este programa porque todos dijeron, hasta puede que alguno venga acá. Oh. Próximamente, el sobredosis de PPT, Marcelo Moura, el hermano menos conocido de Federico. No, el menos conocido fue el que desapareció, que se lo llevó el anónimo. Del ERP. Y Cachorro López también, sí. No, maestro. Si llegara a venir Cachorro López... Lo vamos a bombardear a preguntas de Diego Torres. Maestro, obviamente. Vamos a hacer todas las preguntas que las fans quieren saber sobre... Nos dimos el lujo de ignorar a Andy Chango. Andy Chango, y apareció Fena de la Mayora, que lo ignoramos con toda la de la ley, ¿no? No lo vi. Principales entrevistados en la última semana por el fallecimiento de Gustavo Cerati. Ah, no lo vi en ningún lado. 30 años que eran amigos con... No, con justo Fena. Es que a él no lo vi en ningún lado. Mirá que leí las declaraciones que hubo. Bueno, yo lo vi en un par de lugares, digamos, saliendo del velatorio y ahí en el velatorio se hablaba de 30 años de amistad con Gustavo Cerati. Si hay algo que lo caracteriza de a Fena es el oportunismo. Sí, también el anonimato, no es un tipo que ande buscando cámara por nada. O sea, no sé si tan oportunista. Salvo cuando lo llaman de 678. Claro, bueno, eso es otra cosa. Qué sé yo lo sigo respetando por los reporteros. Me encantaban los reporteros. Mira cómo le sale el Tinelli adentro. Claramente. Bueno, estamos en una jornada donde la indignación ha pasado por el hecho de que en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, se estaría analizando la posibilidad de borrar de las calificaciones, digamos, los aplazos. Estaba barajándose eso, lo cual despertó la indignación de gente a la que no le importa en absoluto el sistema educativo, pero ya yo tengo el termómetro, es gente con la que trabajo, que por ahí sintoniza Radio Mitre, está todo el día escuchando y repitiendo, indignándose. Es el termómetro del para que uno pueda mensurar cómo influyen los medios de la opinión pública, ver temas de este tipo en gente que nunca le importó en absoluto, tiene gente que no tiene hijos en edad escolar, que no le interesa en absoluto, pero cuando escucha que Radio Mitre habla de estos temas, dice, mierda, este gobierno, que no sé qué. Yo no escucho a Radio Mitre, escucho... Es mucha suerte. FM, pero esa experiencia... porque no tengo la posibilidad de escuchar a M, pero hoy a la mañana la verdad es que escuché, por ejemplo, al coordinador en la provincia de Buenos Aires, se llama consejero general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Cada municipio de la provincia de Buenos Aires tiene un consejero escolar, que es electo por el pueblo. Cuando se elige intendente, se elige consejero escolar. Y el consejero general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, creo que ese era el cargo que tenía, se llama Sarlenga. Lo escuché en una entrevista en el programa de Tenenbaum hoy a la mañana, y la verdad que no pudo responder ni una pregunta concreta de la que le hacían en el programa, ni Tenenbaum, ni Gravia, ni Berkovich. Gravia lo bailó, hablando sobre Gravia. Educación. No, Gravia es un tipo formado, igual. Es un tipo reformado. Me sorprendería más que lo baile Tenenbaum. Estoy diciendo que el tipo no pudo responder, por más allá, de que Radio Mitre sea un polo de oposición al gobierno, que todo lo que haga el gobierno sea una bosta para Radio Mitre. Para mí la mayoría de las cosas que hace el gobierno es una bosta, pero la verdad es que otro lado no tiene mucho con qué defenderse. No estoy diciendo que no pueda ser cuestionable. Ahora, primero lo que se hace es criticar, y después lo que llega a la crítica y se repite como la indignación de cómo van a hacer esto. Y bueno, ¿y dónde estuvo el análisis de...? No escucho a nadie que esté en general muy formado en niveles educativos y sin embargo escucho bocha de gente indignada y decís, bueno, para bueno, pero tema, bien, tema que tanto, te tiran tenés un tema que te tiran general de escuela que no sabe responder sí, cuál bueno. es el nivel de repetencia tema que te tiran para indignarte te indignás digamos que esto viene como en un paquete de medidas y lo que más digamos lo que más repercute es la medida efectiva el problema es que lanzan cosas que no están no tienen del todo formadas y cometen un error porque más allá de la utilidad o no tiran al voleo cosas y después pasa esto, los apuran y están en bolas sí, y después, ni las preparan después no solamente eso repercute sobre los pibes, repercute sobre los docentes también, repercute sobre las instituciones, repercute sobre todo el sistema educativo, no repercute solamente sobre los pibes, no repercute solamente sobre los pibes que por ahí no pueden formarse de la mejor manera, repercute sobre los salarios de los docentes porque bueno, acá en la Capital Federal acaban de aprobar un instituto de evaluación docente que nosotros estuvimos hablando con un dirigente sindical, el secretario general de ADEMIS, nos contó que claro, evalúan a todos los pibes de la misma manera y eso va a repercutir sobre que los pibes que pueden alcanzar los objetivos de esa evaluación, sus docentes pueden recibir ciertos premios y los docentes, los pibes que no pueden alcanzar esos objetivos, sus docentes van a recibir castigo. Y eso no solamente repercute sobre el docente a nivel salarial, sino que también la escuela recibe ese castigo. Ya sabemos lo que significan los premios y los castigos en el sistema educativo. Mayor o menor financiamiento para obra pública, mayor o menor financiamiento de cooperadora, mayor o menor confort para digamos poder estudiar de la mejor manera. Pero no nos olvidemos que hoy es 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre se caracteriza, por lo menos en los últimos, estuve sacando la cuenta, 126 años, por tres hechos que nosotros conocemos, digamos, algunos más de cerca de la Torre Gemela. Más de cerca y más lejos. Uno es, justamente, hace 126 años fallecía Domingo Faustino Sarmiento, uno de los personajes más polémicos, diría Radio Mitre o el Grupo Clarín. Pero que innegablemente constituyen y conforman de alguna parte forma del ser nacional. Sí, tendríamos que hacer un programa o dos programas enteros para hablar de Sarmiento. Tendríamos que hacer esto, verdad, a riesgo de sonar aburridos, desmitificar a los próceres y hablarlos y desmitificarlos y así como hizo Maradona, así como Maradona la desmitificó a San Martín, que claro, que dijo que ni en pedo cruzó la cordillera porque los aviones tiemblan y que lo va a cruzar. Yo iba en un avión que era una coctelera y él le iba a cruzar ahí. Sí, bueno, sí, bueno, yo sí, quiero decir que yo crucé la cordillera, el paso del Cristo Redentor lo crucé en auto, no tuve ningún problema. Digo, Diego, fíjate. Bueno, por ahí hay algo que le bailaba, pero era dentro de él. Claro. Bueno, después también tenemos. Vamos a hacer programas de nuestros próceres y analizarlos y desmenuzarlos y hablar, y no tiene por qué ser historia aburrida. Puede ser muy nutrida. Otro de los hechos significativos de los últimos 126 años es que hace 41 años se consumó el golpe de Estado en Chile. Digamos, una de las injusticias más grandes en el año 1973 contra el gobierno que había se había constituido democráticamente. No, coalición. A través de liderazgo de Salvador Allende. Bueno, el golpe de Estado de Pinochet que marca como de alguna manera no la piedra digamos fundacional, pero sí un marca la primera experiencia neoliberal en el mundo, sí, de alguna forma. Más o menos, sí, digo, está bien, no nos olvidemos que un par de años antes Banzer había derrocado un gobierno constitucional en Bolivia, pero me refiero a la implantación de un modelo, la implantación del Plan Cóndor con total firmeza, lo que después se consolidó con el golpe en Argentina y el resto de los países que lo sufrieron. Pero no nos olvidemos, Avenida de Brasil, no nos olvidemos de la experiencia pinochetista, que fue, digamos, la prueba piloto del neoliberalismo para Exacto. el mundo. O sea, antes inclusive que en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, primero se probó en Chile y de alguna forma fue la prueba piloto para después transportarlo exitosamente, entre muchas comillas, en los países centrales y después vuelta otra vez digerido a los países del tercer mundo. Sin por ello dejar de reconocer diferencias que uno pudiera tener con tanto con la ideología como con la metodología de Salvador la forma de gobierno que adoptaba Salvador Allende y con su ideología. Eso no quita que obviamente el repudio al golpe de Pinochet y el salvajismo con que esa dictadura llevó adelante el gobierno en Chile es absolutamente repudiable y condenable. Vean la serie, la serie documental La Batalla de Chile, creo que son 3 o 4. Y podría recomendar varias películas como Machuca, que es una película que vi hace muy poquito sobre el sistema educativo chileno de esa época. Bueno, absolutamente recomendable. Y el último hito de los 11 de septiembre, no podemos... No, porque el 11 de septiembre del 2001. No, me duele. Me dolés, Estados Unidos, me dolés. Yo siempre me acuerdo cuando ese 11 de septiembre de 2001 mostraban imágenes de gente en Palestina festejando a los tiros, ¿se acuerdan? Salvajes. Heyman diciendo, esto es la barbarie, festejan esto, es la barbarie. Y lo llamaban a Feynman para decirle, facho, hijo de remil puta. Bueno, eso se repite durante los últimos 15 años. Decirle facho, hijo de mil putas a Feynman. Ya se siente cómodo Feynman. Sí, ya Feynman es un personaje ya clásico. Yo ya no lo veo como el clásico Feynman. El que cuando tocaba en Cemento, que lo llamabas directo y lo puteabas. Ya no pasa más, ya no toca más en Cemento. Para mí ese nutre de la grave, ya se ríe, ganó mina. Pasó a ser un The Renzis con una masividad importante. Bueno, está casi legitimado Feynman, no es lo mismo, ya es como que casi... Es que a veces la gente lo escucha en serio. Ya es querible, a mí por lo menos me cae simpático ya. Yo creo que en algún punto el tipo está puesto ahí para que haga eso. Ocupa un lugar estratégico. Más show que otra cosa. Nadie se lo cree a Feynman. Es como Cherani en su momento, ¿se acuerdan de Guillermo Cherani? El tipo que... Las tetas y se fumó un porro al aire. Cherani se creía que era importante. Creo que Feynman sabe que estás jugando un rol. Ojo que Cherani no le avisó a nadie. ¿Vos decís que Feynman está jugando un rol payasesco y todavía no se enteró? No, Feynman lo sabe. Cherani no se enteró nunca que lo volvió. Bien. Ojo que Cherani en su plataforma de campaña para... Legalizar el porro, legalizar el aborto. Y las tetas gratis. Y las tetas gratis. No sé si comparte. Vamos a ir yendo a la tanda porque... No sin antes mandar un saludo a Diego y a Georgina. Porque soy muy saludador yo que cuando me piden. Y vamos a... ¿Quién es el tío de Georgina? No te puedo decir. Georgina ya sé quién es no tu hermana. Pero, le mando un beso a Georgina, a mi hermana, que recién me permitió hablar a Alfredo Rosso. Le hablé a Alfredo Rosso y le dije, Alfredo, después que me dijo que me iba a dar la nota, le dije... Ah, porque tiene una amiga conocida, ¿no? Tu hija conoce a mi hermana. Y le dije, Georgina, sí, si estuvo en casa, Georgina la conozco. Y dije, muy bien, Alfredo, ahora me tenés que dar la nota. ¿Y te la dio? Ya me la había dado antes. No jugué sucio, le dije después de que me había dicho que sí. Como muy estamos bien presionados por el tiempo, vamos a ir a escuchar un tema alusivo. Mirá cómo te introduzco, te hago el gancho. Fabuloso Skylax. Si una más, júratelo

Tenemos una cuenta bancaria para colaborar. También pueden colaborarnos, bueno, con limosna tipo de cualquier tipo. Limosna de... Donaciones, como nos señalaba acá el amigo Campana. Como nos decía Campana, sí. Pero ahora estamos en conexión porque tenemos una iniciativa que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires respecto de una ley en defensa de los inquilinos. www.leydeinquilinos.org. Hay una iniciativa porque sabemos perfectamente los que hemos alquilado durante los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires que las vejaciones que sufrimos por parte de los agentes inmobiliarios en complicidad con los propietarios, claramente es de alguna manera algo que pone al inquilino en una situación de absoluta desprotección, y hay gente que está empezando a tomar cartas en el asunto, y es necesaria la iniciativa popular para eso. Está en conexión con nosotros Paula Ressels, que pertenece a una de las organizaciones que está llevando adelante la iniciativa. Paula, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar acá en Radio Sur, en Sobredosis de PPT. Bueno, Paula, estábamos viendo, contanos un poco de qué se trata la iniciativa de la ley en defensa de los inquilinos. Bueno, la iniciativa es una red de inquilinos que se está formando, que es una experiencia interesante de participación, y frente en esa red, frente a los abusos, lo que surge es la necesidad de un marco regulatorio que frene y ponga coto a estos abusos y tome a la vivienda como un derecho y no como un negocio. Un negocio. Contanos un poquito, hasta el día de hoy, ¿los contratos entre propietarios e inquilinos son qué tipo de contratos? Digamos, entre privados, que no interviene nadie, ¿hay algún tipo digamos, cuáles son las condiciones? Bueno, los únicos intermediarios son las inmobiliarias. No, si no, es dueño, claro, que comúnmente llamamos dueño directo, y no hay ningún tipo de regulación estatal. Nosotros tuvimos una reunión que nos recibieron luego de estar escrachando inmobiliarias durante la semana, la Cámara de Inmobiliarias de la Argentina, y bueno, los que fijan las reglas es el Colegio de Inmobiliarias, que bueno, formado por los mismos integrantes, ¿no?, de la Cámara, obviamente, los dueños de las inmobiliarias. Todos los que nos reciben o las que tenemos que hablar son todos los dueños, los mismos nombres de las inmobiliarias, porque tienen tanto ego que encima se llaman como ellos mismos, sus propios negocios. Sí, bueno, uno de los fenómenos que se dio con respecto de este negocio inmobiliario es que la especulación inmobiliaria a nivel país, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, creció de una manera contundente en los últimos años, con el boom de la construcción, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Antes de lo que fue el cepo cambiario, las inmobiliarias por ahí no estaban tan apretadas, y entonces podías tener negociaciones un toque más flexibles, que de todas maneras así facturaban un montón de plata. Ahora, después de lo que fue el cepo cambiario y de que la gente no pudiera comprar, ¿no?, o de que se dificultaran las condiciones de compra de propiedades, las condiciones de alquiler fueron, sí, pero aparte las inmobiliarias se han convertido en mesa de dinero, porque son las que manejan dólares. A ver, las tasaciones siguen siendo en dólares, hay venta, obvio, porque esa especulación inmobiliaria de la que vos hablás construcciones en altura indiscriminadas, que no están pensadas para familias de la ciudad de Buenos Aires, después son pequeños, uno o dos ambientes de 36 metros cuadrados, eso sí se han vendido, ¿no? Puerto Madero sí se vende. Hoy la inversión en ladrillo para los que han ganado con el campo, ¿no? Hablamos de los grandes, sí, pools, bueno, sí que se refleja, y se refleja también obviamente en las presiones frente al alquiler, que también tiene que ver con esto, la lo inaccesible que es la primera vivienda o una vivienda para que esos que viven de un sueldo, claro, ¿no? Entonces, juntadas las dos cosas hacen que haya todo un sector desprotegido que no pueda acceder a una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires, y otro sector que ha ganado, sigue ganando, porque hoy, si vos querés cambiar un cheque, si vos querés comprar dólares blue, tenés que ir a una inmobiliaria, y eso lo sabe cualquiera. Entonces, ahí también juega, bueno, qué rol y qué convencimiento tienen y cómo son parte del poder político de turno y ganan siempre. Bueno, de alguna manera lo que vos decías respecto de Puerto Madero. Puerto Madero, vos decís, bueno, los pules de siembra pueden comprar en Puerto Madero, la gente que, digamos, las clases altas, dominantes, pueden comprar en Puerto Madero, si se quiere. Y Puerto Madero es un barrio de propiedades ociosas. En su mayoría, sí, oficinas. No es la mayoría de la gente que tiene propiedades en Puerto Madero, no vive en Puerto Madero. Claro, entonces, son inversión. Claro, entonces vos decís, es como comprar un caballo. Claro. Son propiedades ociosas que lo que hacen es, de alguna manera, a mi modo de ver, digamos, sobre todo ensanchar esa brecha y digamos, potenciar esa ostentación de la diferencia, ensanchar la brecha que hay con la situación de la vivienda popular. Mientras se construyen propiedades ociosas en lugares como Puerto Madero o miles de edificios en barrios como Caballito, Urquiza, Belgrano, para la especulación inmobiliaria no hay acceso a la vivienda popular. Exactamente, no hay posibilidades de créditos, no hay líneas de financiación. O sea, el procrear, bueno, es muy limitado. El proyecto es ese, ¿no? También, esto es una ciudad para aquel que pueda pagarlo. Ah. A eso van, por eso dicen vamos por todo. Claro. Y a eso van. Por eso la educación es para de calidad, según ellos, va a ser cada vez más para que pueda pagarlo. El acceso a la salud es para aquel que lo pueda pagarlo. Acá no hay derechos, acá hay negocios tras negocios tras negocios, y aquellos que vivimos de nuestro trabajo, de nuestro salario, y necesitamos que se cumplan los derechos que para otros son privilegios, bueno, estamos perdidos. En este tema de la vivienda también, absolutamente desprotegidos, con un poder político cómplice de estas situaciones, que mira para otro lado, porque no es un problema de este gobierno que no haya una regulación de alquileres. Con el gobierno de Macri se han acelerado las cuestiones, claro, pero no, tampoco podemos echarle la culpa solo a Macri. El gobierno nacional es cómplice. Lo de la isla de Malche es un claro ejemplo. ¿Qué vivienda? ¿Qué procrear? El proyecto de la isla de Malche. ¿Qué procrear? Es Caballito, Liniers, todo lo que... La timba inmobiliaria, IRSA, todo lo que conocemos y todo lo que se beneficia en esos grupos económicos especulativos. Ahora, Paula, puntualmente, digo, este tipo de cuestiones que vos nos estás describiendo, ¿con qué medidas, digamos, se las puede enfrentar de alguna forma? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? Sí, nosotros proponemos, bueno, una regulación con reglas claras, que beneficien el acceso o que cumplan con los derechos y las leyes en cuanto a acceso a una vivienda, como lo dice la Constitución, entre otras cosas. Y, bueno, en estas reuniones con la Cámara se lo hemos planteado. En principio son 7 puntos básicos como para comenzar a plantear mientras vamos armando la ley y la vamos discutiendo con todos los actores, que es garantizar el acceso. Y las reglas son, o las propuestas son, bueno, basta de garantía en capital de familiar directo, sino que puede haber otras formas de demostrar que uno, o que alguien va a salir garante, sí, o que vas a pagar. fue en algunas cuestiones, estas cosas cuando se las planteamos fueron muy muy cómicas también las respuestas, porque les preguntamos qué porcentaje de morosidad había como para que tengan que estar tan duros, ¿no? Decía que es mínimo. ¿Aquí en una cámara inmobiliaria le hicieron este tipo de planteos? Sí, ayer. Ah. Y ellos nos contestaban esto, que no, bueno, nada, que era así, pero no había una morosidad que justifique este miedo a que no le vas a pagar. Luego, que son las propuestas de esta red de inquilinos abiertas, de reuniones con vecinos y vecinas que alquilamos. Otra de las propuestas es que si la inmobiliaria la contrata el propietario, que lo que nosotros llamamos la comisión, que la pague la comisión, eso llaman honorarios, claro, la pague el propietario, porque yo no tengo por qué ir a una inmobiliaria que es dueño directo. La inmobiliaria trabaja para el propietario, no para claro, el inquilino, que y es el que le está pagando. Contratada por claro, el inmobiliario. Por eso. Y además, convengamos, el inquilino no paga solamente el alquiler. El inquilino paga el alquiler, paga todos los servicios, paga expensas, paga ABL, y... Bueno, eso es otro tema, el tema del ABL. Que está naturalizado que lo paga el inquilino, no hay posibilidad de discutir eso. Bueno, ellos alegan que el ABL, en realidad, si uno mira la boleta, hay un discriminado que está ABL y el impuesto inmobiliario, entonces el inquilino solo tiene que pagar la parte del servicio y el impuesto. Entonces, digamos, bueno, anda a plantearlo y te dicen que te vayas. Claro. Bueno, que denunciemos a las inmobiliarias que hacían este abuso, porque ahí sí, ese era un abuso. Sí. Y luego también pedimos que se haga un inventario al entrar, de en condiciones que entregan las casas, ¿no? Funcionamiento claro, de los servicios y demás, porque las sorpresas son muchas y después tenés que lidiar vos, y no sé quiénes, los propietarios no se hacen cargo y te quieren hacer cargo a vos de arreglos que no, y o al revés también, o sea, también esto es una protección para ambas partes, ¿no? Realmente la radiografía de cómo está la casa, el bien, cuando entras. Otra era, bueno, que no puedan pedir sueldos en blanco. O sea, vos no tenés por qué certificar ingresos para entrar a una vivienda si vos podés pagarla. Claro, te además... Te cargo y si no te echan, así que no hay mucha posibilidad. Necesitas alquilar, ¿me entendés? Porque si necesitas alquilar es porque probablemente sos de la franja más baja de ingresos de la sociedad. Y teniendo en cuenta que el 40% de los trabajadores argentinos está precarizado... Bueno, la eso verdad le es que... dijimos y le dijo que bueno, no era un problema de eso. Claro, obviamente que no es un problema de eso. Paula, para ir cerrando, te pregunto cómo sigue esta iniciativa. ¿Están juntando firmas para poder presentar un proyecto de ley? Sí, lo que estamos es primero haciéndolo y lo hacemos en forma participativa, y las medidas que vamos a seguir tomando y cómo seguimos hasta, bueno, conseguir poder vivir en Buenos Aires. ¿Tiene apoyo de legisladores? ¿Eh? ¿Tienen algún apoyo o compromiso de algunos legisladores ya? No, ninguno nos ha llamado tampoco. No fuimos a tocar la puerta de ninguno. Creemos que primero tiene que estar lista la ley. Tampoco queremos que sea una ley de intercambio en la legislatura, ¿no? Sí. Esto sí. De, bueno, te apruebo la ley de inquilinos, pero entra la otra, ese jueguito pro cada unen. Sí. ¿Tan visto últimamente? No, podemos hacerlo como iniciativa popular. Primero, si es participativa, creemos que bueno, organizados podemos defender mucho mejor nuestros intereses. Así que bueno, por ahora está en un proceso. Y contanos, Paula, por último, para cerrar. Nos reunimos mañana. Los espacios de participación para el que le interese, ¿cuáles serían? Exactamente, mañana hay una reunión en el Teatro Fray Mocho. Ahí en el Magro, en la calle Perón. Ahí mismo. A las 5:30 de la tarde, bueno, para ver cómo seguimos, y cualquiera que quiera ver dónde es o enterarse más de lo que hacemos o seguir y ver si se suma en la próxima reunión, porque mañana no llega, generalmente son comunales, o sea, bien distribuidas para que pueda participar más gente, puede entrar en redinquilinos.org. Así de fácil, o en el Facebook Red Inquilinos también. Perfecto. Bueno, Paula, muchas gracias por haber estado en Radio Sur y en Sobredosis de PPT. Vamos a estar siguiendo el tema para para bueno poder seguir informando al respecto. Y te comprometemos a que cualquier cosa que haya para difundir, que nos contactes, así hacemos crecer un poco esta movida más que interesante. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande, Paula. Bueno, beso grande. Era Paula Resels del Movimiento Popular La Dignidad, de bueno, el grupo de organizaciones que están llevando adelante la el proyecto de ley para que proteger a los inquilinos, alquilar un departamento o una casa en la ciudad de Buenos Aires no sea tan tortuoso y no sea de alguna manera un saqueo contra el bolsillo. Que es realmente dramático tener que, primero tener que pagarlo una vez que ya estás adentro, pero si tenés que salir a buscar un alquiler es realmente sí, dramático. Y además teniendo en cuenta que la mayoría de los que buscan o necesitan alquilar una propiedad, una vivienda, son trabajadores, eso, ¿no? Son familias trabajadoras y de los pisos más abajo de la sociedad, ¿no? De los tipos que no les descuentan ganancias, sino que no llegan a cubrir la canasta familiar. Entonces la verdad es que sería muy interesante que estén un poco mejor resguardados aquellos que necesitan alquilar. Esperemos que prospere esto, porque sería un acto de justicia. Vamos a ir a una tanda, no sin antes recordarle a los oyentes que nos pueden llamar al 4912-1408, 4912-1408, acá en Radio Sur. Vamos a una tandita y volvemos. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además, le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que estás fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En todo estás vos. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted to the lepers for him. The old man said nothing, he just said about him. All the town to see the Lord Jesus. Seguimos en Sobredosis de PPT, 22:48 horas, y tenemos un informe, no tenemos un informe, tiene un informe el señor Leonel Pastelov, respecto de alguien que puede llegar a causarnos cierta simpatía, teniendo en cuenta de que pertenecía a una institución que no nos causa nada de simpatía. A vos. Por eso sería una mezcla de simpatía con sorpresa, se puede decir. Sí, claro, vendría a ser una cosa. E incredulidad. Que, nos subimos. ¿Cómo carajo hago para que me caiga bien este nos tipo? Ah, bueno, a la ola papal. ¿De qué se trata? Subimos a la fiebre papal y vamos a hablar de las bondades de la iglesia, porque era hora. El papa, la verdad, podríamos decir que quieran de Bergoglio, pero la verdad que ahora que es papa. Hay que reconocerle que hay, le dio un beso a uno con microfibrosis, le lavó las patas a no sé quién. La verdad que no, bueno. Sí, bueno. El tipo acá era un tipo bravo, pero ahora que es el enviado de Dios hay que querer respetarlo. ¿Y que es argentino? Vamos a, claro. Nos hizo salir segundos en el Mundial. ¿Qué más se le puede hacer? Claro, pero por San Lorenzo sí hiciste fuerza y hablaste con Dios para que salgan campeones. Me voy a decir a modo de anécdota, cuando viajé a Europa, porque yo estuve en Europa, chicos. Escuché una española comentándole a otro argentino o a mí incluyéndome, diciéndome qué orgullo el papa argentino, deben estar todos muy contentos. Yo lo miré con cara seria y dije, no, la verdad que es una vergüenza para nosotros, así serio, y no fui muy simpático. En algún día vamos a ver. ¿Una española te dijo eso? Algo así, debe estar muy orgulloso. Digo, la verdad que es una española. Vergüenza, creo que sí, no, decirle que hubo más interacción después de eso. Bueno, vamos a hablar de un hombre... Es como si te digo, ¿tan orgulloso de Tomás de Torquemada usted? No sé. No creo que claro, se tenga que era. Flaco. Vamos a hablar de Jaime de Nevares. ¿Quién fue Jaime de Nevares? Fue un obispo que tuvo una particularidad, que fue la de representar lo que, digamos, argumentativamente pregona la iglesia en la mayoría de los casos, pero fielmente. Miren qué sorpresa. Estamos hablando... Siendo consecuente. Claro, esta es una sorpresa total, porque no le encontramos casi, digamos, flaquezas en su accionar con su discurso, ni defensa irrestricta de intereses de alta curia, digamos, entonces ya es toda una novedad. ¿Quién fue este hombre? Nació el 29 de enero de 1915, cursó, como muchos curas que después se volcaron a las fuerzas populares, como ponele Mujica, fue en la escuela de Champagnat, tuvo una educación, digamos... ¿San Isidro? Sí, zona norte. Y digamos que perteneció a una clase alta, como mucho cura que después... Claro, pero que después se volcó a causas populares, empezó probando por ahí... las miles del dinero y de ponerle cosas en las tetas a las mujeres. Y clase alta con sentimientos de culpa. Puede ser, pero bueno, se recibió abogado y después descubrió que su vocación, digamos, era ayudar al prójimo. Salió al prójimo, no nos vamos a concentrar mucho en su etapa previa. Lo que sí... ¿A qué prójimo en particular? El otro. La patria es el otro. Claro, la patria es el orto. La iglesia es el otro. Estuvo más que nada abocado en Neuquén, digamos, después de que el Papa Juan Pablo, Papa Juan 23 creó la diócesis de Neuquén, él fue designado el primer obispo y desde ahí hizo su trabajo, digamos, no vamos a hacer acá ninguna oda a lo que hace la iglesia y a lo que representa, pero sí vamos a destacar a este hombre que tuvo una faceta importante en Neuquén, es muy recordado favorablemente porque fue alguien que se volcó a las causas populares y dio apoyo importante a los trabajadores en momentos complicados, por ejemplo... ¿A los obreros de Sanón? Por ejemplo, no estaba vivo. No estaba vivo. En la huelga del Chocón, estamos hablando de marzo del 69, una época... Complicada. Un país que estaba muy álgida, sobre todo en cuanto a los trabajadores. Época de Cordobazo. Exactamente, él dijo que las condiciones de vida y de trabajo eran deficientes, que se podía excusar hasta cierto punto, pero que después ya era inaceptable... que le indicó a los miembros de Hidronor que se venían a canalizar los reclamos de los trabajadores, como obviamente la empresa le dijo, sí, vos eras cubre, te vamos a mandar la mierda delante de todos, pero no. Entonces, fueron 2 años de lucha con cesantías, violencia y represión. La empresa quiere congraciarse con el obispo, construye una capilla en la villa y él se niega a bendecirla y de hecho no está en ningún acto oficial nunca más ahí de Neuquén, directamente. Puso los puntos, digamos, no hizo esa que hacen muchos de... Por ahí, bueno, voy a ser simpático con el poder en pos de... Viste que son posturas. Por ahí no estás de acuerdo con ciertos organismos de poder, pero de tu posición... Cierta concepción diplomática. Te congracias un poco y decís, bueno, a ver qué le puedo sacar. No, acá fue intransigente, apoyó a los trabajadores y ningún problema. Con los derechos humanos, bueno, en diciembre del 75, con las persecuciones que había, ya la AAA estaba a full y el golpe estaba al caer. Se crea la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la PDH... y el Consejo de la Presidencia lo integra él con Anicia Moro de Justo y Carlos Gattinoni. Él integró la fundación, estuvo integrando la PDH desde el comienzo y tuvo un rol importante, digamos, desde su lugar en Neuquén respecto a denunciar la represión y tratar de buscar desde su lugar, quizás un poquito privilegiado, que ya sabemos que hubo miembros de la iglesia que no estuvieron exentos de pasarla mal. Porque no todo, digamos, pertenecer a la curia no te salvó. Aparte, digamos, las acciones que se pueden llevar a cabo desde el lugar, como de este muchacho, digamos, no son acciones de tipo institucional, sino más bien arrebatos individuales. Dentro de un cierto espacio, pero nunca con el apoyo de la institución en su conjunto. No, claramente actuó siempre por su cuenta, no tuvo grandes apoyos, más que de los curas por ahí del tercer mundo, el movimiento del tercer mundista. Hay una anécdota conocida que es que se enteró que la esposa de Videla iba a visitar Neuquén, que estaba en la catedral, hizo una espera en la puerta hasta que ella viniera, le iba a preguntar por los desaparecidos y por los, digamos, campos de concentración donde tenían los detenidos. Cuando llegó, le acompañó al interior de la catedral y le dijo, señora, hay muchas madres que no saben dónde están sus hijos. Y ella le respondió, yo sé dónde están mis hijos. Y le dijo, creí que hablaba con una madre, y se dio vuelta. Y la mujer de Videla lo frenó y dijo, monseñor. Y él se dio vuelta y le dijo, ahora ya es tarde, señora. Y se fue, la dejó hablando sola. Digamos que ahí fue un poco por ahí ingenuo, podemos decir, digamos, en creer que podía lograrlo. Pero digamos, tuve determinación de... Tampoco se agachó, no fue a besar la mano y a decir, por favor, pedir la escupidera nunca, digamos. De hecho, fue miembro de la CONADEP entre el 83 y el 84, digamos, desde su lugar... movilizó los reclamos por los desaparecidos sobre todo en Neuquén, que era donde él estaba, el obispo. Entre el 83 y el 84 se desempeñó, bueno, como miembro del CONADEP. Dijo que era necesario un examen de conciencia de la Iglesia Argentina en relación con su actitud con la dictadura. Cosa que, mirá, podría haber llevado a Papa, porque mirá que son mucho más que Bergoglio en una sola frase. El 24 de diciembre del 86 se promulga la ley 23.492 de punto final, que establecía, como todos saben, la caducidad de la acción penal contra los imputados. Estamos hablando del año 87. 86, 24 de diciembre del 86. La ley de punto final. Que se hablaba, bueno, el episcopado en ese momento apoyó la medida diciendo que para la patria en este momento era necesario un espíritu profundo de reconciliación. Qué linda palabra para esto. Y no hay muchas confesiones públicas que hacer. Silingo dijo: solo olvidar. Silingo dijo: soy ateo, voy a confesar. La iglesia no quiere confesiones individuales, sino la reconciliación. Parecía que, viste, que no quiere confesiones individuales. Bueno, vamos a confesar 12 más. No, la reconciliación, que con esto. Bueno, digamos, tiempo, la reconciliación, digamos, tiene que salir del lado de la víctima, ¿no? Del no, víctima, claro. En todo caso, ¿no? Bueno, voy a confesar que quiero que me perdones. Esto solo, hasta claro. Ahí llega. La reconciliación es que la víctima sea capaz de renunciar a su odio revanchista. Y ponerle otra mejilla. Y ponerle otra mejilla, claro. Claro, me hace acordar a la gente que, por ejemplo, cuando una persona se enoja y la otra le habla y dice: hey, te estoy hablando, ¿cómo seguís enojado? Claro, no me pediste perdón, me hablaste. Pero ya con eso te tengo que pedir. Bueno, algo así como: bueno, che, yo estoy dispuesto a reconciliarme. Encima que estoy dispuesto a reconciliarme después de torturarte. ¿No valorás eso? Bueno. La iglesia no quería confesiones individuales, sino la reconciliación, que al mismo tiempo implica reconocimiento de las propias debilidades como comunidad, o sea, estamos incluyendo a todos, ¿no? Vos también, loco, te dejaste torturar, flor de cagón fuiste. Y una profunda esperanza del amor de Dios que une a los hombres. Jaime de Nevares se diferenció, dijo: aprobar este proyecto significará convivir con los criminales, con esta mafia, el poder de la fuerza, ¿qué será el país? Obviamente se negó por completo, renunció a la con ADEP y se aisló de toda medida reconciliatoria. Especificó incontables veces que estaba total desacuerdo con pactar con los criminales, o sea, no digamos, la influencia de la iglesia no lo hizo ir para el lado fácil que muchos otros han tenido, de bueno, hay que reconciliarse el hombre y sus pecados y la zaraza. Digamos que aplicaba lo que aprendió en la iglesia, lo aplicaba pero contextualizándolo. Esa por ahí fue una diferencia. Además de que, vamos por la perspectiva, no tenía mala leche, no estaba al servicio de otros poderes y era un hombre más bien de a pie. Es muy recordado en Neuquén, muy querido, tenía una F100, creo que el modelo, no sé mucho de autos, y se lo veía siempre recorriendo toda la provincia, pateándola, de hecho, sobre todo en la dictadura, apoyando a las víctimas y a los trabajadores en los reclamos. O sea, fue un tipo llano, pero no, como se dice, viajaba en subte, sino un tipo que se diferencia de otro porque no se agarraba de la Biblia para justificar cosas que le bajaban de arriba y tenía que justificar. Por eso, digamos que en general le soltaban la mano. Tuvo bastante suerte de que no haber pasado a otro lado como a una otra persona que investigaron el proceso para ir y manifestaron un poco la voz más alta. Y volaron, digamos, me parece que por el hecho de estar en Neuquén y tener un poquitito menos de visibilidad lo favoreció para haber podido vivir hasta los 80 años. Acá también quería ampliar eso que decía: el cuestionamiento del proceso y su compromiso popular le generó un aislamiento, como decía, en el círculo de tomas de decisión de la conferencia episcopal, que tuvo como presidentes rotativos a los cardenales Juan Carlos Aramburu, lindo apellido, y Raúl Prima Testa. Y tampoco tuvo acceso al Consejo Episcopal Latinoamericano. Prima Testa no se sabe tampoco, te digo. No, bueno, pero Aramburu encima. Tiene que tirar otro bagaje. Bueno, pero Aramburu es un apellido dentro de todo común. Común, alargas. Común, alargas. Hasta María Belén Aramburu me cae mal. Pero no, bueno, pero es un apellido dentro de todo común. Prima Testa no es un apellido muy común. No. Y la verdad que el único Prima Testa que conozco me cae muy mal. El único Testa bueno es Mala, ¿no? Mala Testa, sí, o el Testa que jugaba en Belgrano y en Estudiantes. Bueno, acá decía: tampoco tuvo acceso al Consejo Episcopal Latinoamericano, donde el cardenal Cuarrachino tenía influencia. En la reunión de CELAM de principios del 79 no formaron parte de la delegación de episcopados latinoamericanos ni de Nevares, ni Novak, ni Gesaine, que eran otros curas allegados de tendencias parecidas. Obviamente, la iglesia, todos sabemos el rol que ocupó, por eso la idea era, digamos, recordar un poquito de la labor de este hombre. También quería citar algunas de las cuestiones que dijo. como las que mencionamos acá, porque me parece interesante marcar un contrapunto donde siempre tenemos un rol crítico de la iglesia en general. Las dictaduras fueron un moño, un detalle, pero tenemos un rol crítico de la iglesia. Me parece que era un hombre este que en su tiempo, digamos, hizo sus aportes, apartándose un poquitito. Por ahí, a ver, uno que no cree en este programa, creo que somos casi todos ateos. Pero por lo menos podés rescatar cierta consecuencia con una forma de pensar que no es la de la institución, que más allá de lo que... Estaba leyendo predica, que fue convencional constituyente en 1994, Jaime de Nevares también. Sí, murió al poco tiempo igual. Sí, pero en la convencional constituyente de 1994, por el Frepaso, el tipo se plantó contra la inclusión de la reelección en la reelección del mandato presidencial y renunció a su cargo de convencional constituyente. Y en ese momento, en el Frepaso, que tenía, estaba teniendo un protagonismo importante como una de las oposiciones sólidas a Menem, generó un cisma, y que poco tiempo después Pino Solanas era como una de las caras más visibles del Frepaso, reconoció que había sido un error no renunciar a esa convencional constituyente, lo cual permitió que el menemismo pudiera introducir los cambios que quería introducir, que los había ya planeado con el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Pero digo, el tipo tuvo una actitud de renuncia a la convencional constituyente. Parece que... Mira, voy a cerrar... Es rescatable. Voy a cerrar con una cita, me parece que... A ver, lo que yo digo es, la religión per se, me parece, a ver, lo que pregona, si lo tomás sacándolo de contexto, a ver, estamos hablando de casi ninguno podría diferir de un montón de las cuestiones que pregona la religión. Pasa que nosotros sabemos de dónde viene, con qué intereses. Parece que este hombre, la diferencia que tuvo es que muchas de esas cuestiones las interpretó en el contexto y en la realidad y cómo se deben interpretar, porque la letra chica, digamos, en algún punto cuando trastoca con la realidad, choca con la realidad, pues tenés que adaptarte a la realidad. Entonces lo que se pregona, todo muy lindo, todo progreso, todo unión del hombre, pero cuando tenés un tema más llano tenés que abordarlo con mentalidad más llana, más, digamos, cuando de un ser humano, no de una se habla de fantasía. Amor, se habla de amor al prójimo, pero salís a la realidad y ves que el prójimo con más poder no ama a su prójimo. Bueno, entonces ahí tenés que tomar partido realmente por la gente que tenés que tomar partido, y no somos todos iguales. Entonces, parece que eso es interpretar más cabalmente. Creo que lo que supuestamente pregonaría la iglesia, me parece que lo interpretaba de su manera. Y si cierro con una cita de él que da la pauta de por ahí su lucidez y de que no eran... Por ahí iba la frase hecha y a satisfacer los oídos. Sino que decía, la liberación debe realizarse en todos los sectores que hay opresión: jurídico, el político, el cultural, el económico y el social. Eso te da la pauta de que sí, el hombre entendía igual por dónde iba la cosa. No iba a hablar de amor, de zaraza. Tampoco de revolución. Pero sí, bueno. No habla de revolución, no dice bueno. A qué llama liberación. Tampoco. No, tampoco era un hombre... A ver, que iba a agarrar las armas. Relacionado con la política de tercermundistas. Sí, estuvo ligado. Sí. Cada uno elige sus modos, pero. Absolutamente. Pero cuando vio, a ver, gente que eligió ir hasta el final, gente que dijo, yo en esto no me meto, yo no doy mi apoyo, y se fue. Es otra forma de estar, bueno. Sí, exactamente. Un socialdemócrata. Un John Lennon cualquiera, nada. Sí, un Lennon que se hizo valer para no comprar. Bob Marley que te canta para la paz. Para mí, que acostumbro a indignarme con casos de la iglesia, debe ser de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo. ¿En la iglesia? Por ejemplo. Bueno, si vos lo decís, no tengo mucho para decir. Bueno, mirá, vos que comulgaste el domingo. A mí me manosearon en una iglesia lo de pibe. Para mí esto es una gran mejoría. Claro. Vamos a la tanda. Porque yo ya tanda. No aguanto más esta sección. Nos vamos a las 23:04 y volvemos en un ratito. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. ¿Encuentro de qué? ¿De dejan a los chicos? ¿Y las mujeres qué hacen? ¿Y los hombres? Solas. No, ¿de qué discuten? Acá hay gato encerrado. 29 años juntándose. Seguro que hablan de cualquier cosa. Hace 29 años que nos estamos juntando. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. Y después del encuentro me descubrí como feminista. Aprendí los derechos que tenía. La verdad es que no me animaba a ir. Y bueno, fui y una vez estando allá me di cuenta de todos los derechos que tengo y es una manera de encarar la vida de otra forma. Para mí fue increíble ver a tantas mujeres tan distintas, todas juntas y conviviendo tantos días. Ir al encuentro de la mujer fue impresionante. Volví siendo más mujer, queriendo ser mujer y romper con el sentido universal de un tipo de mujer y conocer múltiples historias que forman una persona. Volví con la certeza de que queda mucho por hacer. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. El 11, 12 y 13 de octubre en Salta, Argentina. Informate ingresando a 29encuentronacionaldemujeres.com. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. Vení al Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Escucha! ¡Una cara lucha! ¡Fruta! ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Vendo rico mango de mamé, piña, qué deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Con el pie izquierdo, otras noticias son posibles. Todas las mañanas. Con el pie izquierdo. Anda. El bombero es un personaje multifacético de la mitología guaraní. Según lo que hagas, puede ser amigo o enemigo. El bombero es aliado cuando se le rinden ofrendas. De ser así, este duende te favorece con abundancias. Cuidado. Después de pedirle un favor, no debes olvidarte jamás de ofrecer la misma dádiva todas las noches durante 30 días. De no ser así, despertarás su furia, haciendo innumerables maldades. Nunca debes hablar mal del pombero o silbar de noche. Estas cuestiones no son de su agrado. Las devociones de América tienen sabor a la memoria profunda. Radio Sur FM. El pombero está ahí. De ti depende tener su agrado. Todo tipo de químicos prohibidos por la ley los conseguís en un solo lugar. Marihuana, cocaína, éxtasis, pasta base, virulana con vidrio molido. Farmapiti es la farmacia del adicto. En Farmapiti tenés 30% de descuento en pasta base de primera marca con el carnet de Narcóticos Anónimos. Y un 70% de descuento en éxtasis y ketamina con el carnet de OSDE y Suite Medical. Además, este mes, participá del sorteo por 10 viajes a Colombia, gracias a un convenio con Laboratorios de Narváez. Farmapiti, es tu lugar. A mí las drogas me gustan y la paso bien. Son ricas. Es una mayonesa rica. John honey's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a minute, say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Sobredosis de PPT escucha todas las opiniones, pero solo respeta la del que gane el llamado a licitación. Seguimos en la edición número 38 de Sobredosis de PPT. ¿30 y cuántos? 8. A la miércoles. Tuviste casi todas vos, ¿eh? ¿Qué número es? ¿38 la quiniela? Sí. El 38 está cargado. Está cargado. Bien. Ni pusimos el tema, mirá cómo primero, se primero le dedicamos tiempo al programa. Primero que nada anunciamos el tema, temazo que sonó recién, Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. El primero no fue Bob Dylan. El primero había sido de Los Fabulosos Cadillacs. Igual lo hace medio. ¿Y qué disco estaba? Highway 61 Revisited de Bob Dylan. Bueno, año 65, por ahí temazo, uno de los mejores temas de... del gran de Bob Dylan cuando imitaba a Morris cantando Bring It All Back Home, ahí está. Cuando Bob Dylan imitaba a Morris, era igual, de nada sirve ese tema. Me podía estar 10 minutos tocando. Y tuve un hijo fachero que se cogió toda la farándula, más o menos. Más o menos. 4912-1408. Sin mirarlo, dice, sin mirar. ¿Sabes qué? Me está diciendo por la cucaracha que este sábado en Uniclub hay joda. Y hay joda porque va a estar presentándose el todopoderoso Total Marcial, Popular Marcial, que es una banda muy buena para ir a pachanguear un rato, y va a estar tocando con La Cresta de la Olga. La Cresta de la Olga, otra banda muy buena para ir a pachanguear un rato, sábado. En Uniclub, este sábado, a partir de las 12 de la noche. Ahí en el Abasto, ¿no? Una cuadrita, sí, media cuadra en el 40 pesos la entrada por anticipado en Ticketek y 50 pesos en la puerta. Es accesible y está bueno para ir a pasarla muy lindo. Yo ya tengo mis entradas. ¿Por qué? Promotor de eventos. ¿Por qué me equivoqué de carrera? ¿Sí? Buenísimo. Tenemos un bloque de noticias que está cargadísimo, Marcelo Zumbo. Como casi todas las semanas. ¿Por cuál empezamos? Tenemos la noticia del Borda. Lionel quiere hablar del pan del Borda. Sí, vamos a hablar de que hace estos últimos días los talleristas del pan del Borda y del tomate recibieron por parte de las autoridades del gobierno porteño de manera informal una orden. ¿Cuál pudo ser? Tengo una idea. Tres opciones. Yo sé. Uno, no traigan más plata que a partir de ahora nos hacemos cargo de todo. Claro. Dos, las más vaquitas. Sí, dos, no se gasten en venir porque vamos a comprar unos terrenos muchísimo más grandes y vamos a traer especialistas de afuera. Vamos a poner profesionales cubanos para... Claro, de afuera, gente. No vengan más acá, vamos a ir al campo a llevarlos de todos. O tres, desalojen inmediatamente. Que vamos a demoler todo lo que tengan, lo sí. que estén ocupando. Si usted dijo tres, es un mal pensado, pero por mal pensado va a acertar. Esto es lo que le dijeron, que vayan desalojando. Ya habían intentado ser desalojados en 2012 y recibieron un lugar hecho mierda, diciéndolo sin eufemismos. Y con colaboración de voluntarios e integrantes pudieron terminarlo, acomodarlo todo, acondicionarlo en su totalidad hace un mes. Dijeron, che, ¿cuándo fue? 8 de agosto. 8 también pone, feliz mes. Se tienen que ir a la mierda. A la mierda. Digamos, participan más o menos 70 pacientes ahí en estos talleres, donde sean, bueno, talleres de arte y expresión como en Del Tomate. Son actividades terapéuticas para los internos del borde, pero bueno, aparentemente eso no es relevante. No, eso no importa. Bueno, a ver, más allá del chiste y todo, sabemos bien cómo funciona esto en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires está como se pudo obsesionado. Locos siempre hubo. Claro, tampoco obsesionado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con estos terrenos. Ya sabemos de la larga ambición del PRO respecto a esta zona, que le quieren hacer un polo administrativo. Sí, administrativo. Quieren levantar una zona, escúchame, quieren levantar una zona que está caída. ¿Para qué llevaron el subte hasta por ahí? Y claro, para... Claro, escúchame, la verdad que hay un montón de grupos que lo resisten, pero el resto, la verdad, la población general, los que no viven ahí están de acuerdo. Medio que no le importa mucho esto. Ese es el problema, hay que concientizar de que, más allá de que no tengas un familiar internado, que no sea cercano a la problemática. Vos decís que lo más importante es ganar a Libertadores. Sí, claramente. Hasta de que si ganamos a Libertadores con Angelici, yo me olvidaría por completo estos temas. De todos estos temas no estaría, no criticaría al aire Angelici. Bueno, hay un comunicado del taller Pan del Borda, que gente que hemos entrevistado en este programa, que además reclama, bueno, tiene 70 pacientes que se ocupan de esto, de preparar comidas, de generar inclusión a partir de eso. Y además está el taller de arte y expresión que hicimos Del Tomate, que hicieron un comunicado explicando que hace 14 años que están resistiendo, creen que la transformación de la lógica del manicomio es lo que se puede lograr a partir de estas prácticas. Obviamente, esto va más allá del PRO, porque esto tiene muchísimos años. La problemática, digamos, la falta de ayuda y de apoyo, se agudizó con el PRO, porque obviamente hay una voluntad de... Yo pensaba, no es descuido directamente, ya es otra cosa. Yo pensaba que Macri había leído a Foucault, viste, con el tema de vigilar y castigar, y bueno, hay que desmanicomianizar la salud, y bueno, esa es la política de la política de salud mental pública del gobierno de la ciudad. Hay que de sí. paso se queda con los terrenos. Hay que decir que son los últimos sitios donde funcionan talleres, porque después del desalojo violento que hubo en 2013 fue el último que vivió en pie, desde aquel desalojo hermoso de abril de 2013, donde fue una represión feroz, que algunos dicen que fue un enfrentamiento entre subversivos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La teoría de los dos demonios. Exactamente. Bueno, uno ha leído como incidentes es cuando es mutuo, es como de repente se produce una fuerza, dos fuerzas iguales que se enfrentan, ¿no? Vamos a la siguiente noticia buena, porque todas son buenas noticias en nuestro programa. Obreros de Donnelly exigen que se reconozca su cooperativa. ¿Vamos con esa? ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. En principio los obreros de Donnelly están reclamando... Donnelly es la imprenta que de un día para el otro quebró. Entre comillas, claro. Claro, de un día para el otro quebró y se fue el país. Y no solamente de un día para el otro quebró, sino que de un día para el otro un juez aceptó esa quiebra. Fraudulenta. Claro, una quiebra absolutamente fraudulenta, pero además una quiebra no se decreta de un día para el otro. Bueno, para el juez Antiquia parece que sí. Sí, yo estoy en juicio laboral hace 5 años, muchachos. Yo soy el único boludo que espera. Oh, flaco, me extraña. Y pues vos no querés arreglar. Claro, ese es tu problema. Claro, no, quiero, me encanta porque algunas medidas son increíbles. Clarín dijo, voy a frenar una ley de medio, va, pa, un día. Así. No, pero lo bueno es que la justicia argentina es independiente, sigan. Bueno, los trabajadores de Donnelly marcharon al juzgado para que se reconozca la cooperativa. Pero, ¿por qué que se reconozca la cooperativa? Para que puedan cobrar los sueldos, porque todos los trabajos que están haciendo, recordemos que la empresa, digamos, los capitalistas, los dueños de la empresa se fueron, pero los trabajadores pusieron a producir la planta de Garín. Y pusieron a producir la planta y están entregando los productos a tiempo. ¿Qué pasa? Los cheques que las empresas, como por ejemplo, digamos, de las revistas que ellos han estado imprimiendo, como Villiquen, Para Ti y tantas otras, que la verdad ahora no me acuerdo de unas marcas. Sí, todas se solidarizaron y sí. Apoyaron. No, les pagaron el trabajo, pero ¿qué pasa? El juez que está manejando la causa de la quiebra retiene los cheques y los trabajadores no pueden cobrar por el trabajo que están haciendo. Los trabajadores están reclamando que se reconozca su cooperativa para que puedan cobrar su salario de trabajadores. El reclamo de fondo, la estatización bajo el control de los trabajadores. Es decir, que el Estado se haga cargo de pagar los sueldos, que el Estado se haga cargo de poner a producir la fábrica y que los trabajadores solamente tengan que ocuparse de trabajar. Y en el caso de que venga un inversionista privado, los trabajadores reclaman que se cumplimenten todas las condiciones de trabajo bajo las cuales venían produciendo con Donnelly como, digamos, como patronal, y que no haya ningún despido ni suspensiones, porque en algún momento se especuló con que a Sergio Spolsky le interesaría comprar la planta, pero no con la cantidad de trabajadores que tiene un ahora. Lo que sería un fondo buitre, ¿no? Spolsky. No, nada que ver. Él es parte de la patria, no de los buitres. Spolsky es parte de la patria. ¿Un emitidor de cheques voladores seriales, Spolsky? Claro, bueno, y pasando con, no, si se quiere, relacionándolo con otra de las noticias, es que durante su movilización los trabajadores de Donnelly pasaron por Avenida Callao al 300. En Avenida Callao al 300, ¿qué hay? Comunistas tomando el Bauen. Está el Hotel Bauen. Comunistas, el Hotel Bauen está con amenaza de desalojo y es inminente el desalojo al Hotel Bauen, ¿no? Que está funcionando como cooperativa. Está funcionando de manera autogestiva gracias a sus trabajadores, desde que los patrones también se fueron. ¿Hace ya cuántos años? Creo que el Bauen está desde antes del 2001, te diría. Más o menos. Estamos. Antes del estallido del 2001, el Bauen ya estaba funcionando bajo control de los trabajadores. Entonces. Y de esa forma, digamos, sigue funcionando de manera exitosa, digamos. Sí, entonces está bueno porque, viste, vos pones una empresa, la quebrás, la vacías, dejás en la calle un montón de laburantes, los laburantes se ponen a laburar esa misma empresa, la levantan, la ponen, hacen, la ponen, digamos, a todo el culo, de manera ejemplar, bajo la gestión de los laburantes, vos tenés el derecho de volver a poner. Ahora es mía. que te la vuelven a dar, flaco, esa empresa era mía. Y el sistema, pero, y el pará, vos la abandonaste. El Poder Judicial, el Poder Judicial está con ello, y obviamente el Estado está para hacer cumplir lo que diga la justicia. Y la justicia, así que ya en cualquier momento tenemos a Bernie encabezando los operativos de desalojo. Seguramente los obreros son muchos paraguayos y de países limítrofes. Sí, va a querer expulsarlo. Y si no son paraguayos, lo va a mandar a la isla Martín García o algo por el estilo. O directamente va a ser lo mismo que está planteando hacer. ¿Qué va? Es joder, que echar a extranjeros, porque hay extranjeros que delinquen. Porcentaje, la cantidad es dudosa, no importa, pero hay extranjeros que delinquen, sí o no. Y tiene razón, ¿sabe qué? Un tipo, corta la bocha, como me repitieron 50.000 veces, pelotudo este dijo, corta la bocha, y parece que le inventó él. Y Cusaria dijo, corta la bocha, corta la bocha. Pero no se trata de ¿qué importa dónde naciste? Corta la bocha. No es... Nos están matando si a todos. Si estás delinquiendo, ¿qué importa dónde naciste? ¿Me entendés? Podés haber nacido... Hay que matarlo en, igual. ...en un país limítrofe, o podés haber nacido en Villa Domínico, como Diego Milito. Entonces... ¿Delinquís o no delinquís? Sí. ¿Está diciendo que Diego Milito es un ladrón? O no delinquís, lo importante no es el lugar donde naciste. Pero ¿está lo más diciendo importante, que Diego Milito es un ladrón? Lo más importante, porque lo que veníamos hablando de Bernie, tiene que ver con que justamente una de las mayores luchas que lo ha puesto a Bernie en el centro de la escena es la de los trabajadores de Lear. Y los trabajadores de Lear hoy protagonizaron una marcha de más de 1.500 personas. Debo reconocer que tuve el honor de estar ahí. Desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba abriendo un canal de diálogo, un cierto canal de diálogo entre el Ministerio de Trabajo, que viene sin dar ninguna respuesta, y estaba viendo si se recibía o no se recibía en la audiencia a los trabajadores. Recordemos que en los últimos días se han producido hechos de violencia alrededor del tema Lear, que son de una escalada inusitada, que nos remiten a lo que era el fascismo de los 70 en las bandas de las patotas sindicales, ¿no? Hace poco, recordemos que los delegados de la empresa Leal están trabajando en una, perdón, en una jaulita. Sí. Te sigo pegando el micrófono. En una jaulita de 3x4. Pero eso, ¿no? para. Están trabajando. Esos eran los delegados y obviamente, ya que los delegados que la parte fueron los delegados que fueron destituidos, entre comillas, claro, por el germen comunista. Claro, por una asamblea absolutamente trucha encabezada por Ricardo Piñanelli, el titular del ESMATA. Yo creo que este tipo los pones a truchar una votación de delegados y pierden igual truchándola. Están pelotudos. Los pusieron les pusieron un cerco de 3x4. Los cagaron a palos en la fábrica. Les robaron el celular a uno de los delegados. A ver, es realmente muy grave lo que está pasando. ¿Qué celular era? ¿Eh? ¿Qué celular era? No sé si era de alta gama o de baja gama. Ayer, inclusive, se ha llegado al Congreso de la Nación. Ayer en el Congreso de la Nación, como invitados del bloque oficialista, avalados por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, fueron a insultar al diputado del PTS, Nicolás del Caño. A agredirlo. O sea, directamente no lo dejaron hablar, lo puteaban, lo silbaban cuando hablaba. Ahora, cuando descubrimos que esta gente son barra brava, si se matan en la cancha o no en la cancha, se demoniza el barra brava, pero en este tipo de ocasiones, apenas si se hace una mención, bueno, sí fueron a putear. No, pero además defendidos por el bloque oficialista, por el bloque del Frente para la Victoria, esos tipos que después te hablan de derechos humanos, que te hablan de la de los derechos humanos de los delincuentes, los nuestros no importan. Bueno, una buena noticia es que los trabajadores de Lean estaban apoyados por una parte muy importante de la sociedad y hoy una gran manifestación se ha llevado adelante desde el obelisco al Ministerio de Trabajo y eso le da mucha fuerza para continuar la pelea. Y por último, desafío a que hables de Felford y rápido y nos exactamente, vamos. Por rápido. Último, Felford es una fábrica que está en Gascón y Díaz Vélez. En Gascón y Díaz Vélez y está, digamos, como en muchas ramas de la industria, los trabajadores están sufriendo suspensiones, despidos. Es una empresa que tiene por modalidad contratar agencias para poder tener empleados precarizados de la peor manera. Y esto es lo que venía desde la época de Ford, que estaba vivo hace mil años. Ricardo Ford, Ricardo Ford era un boludo, un excéntrico que obviamente tenía parte de accionaria de la empresa, pero era heredero de la empresa. Jamás tomó las decisiones que están tomando. No, solo si iba a bañar en chocolate con Guido Zule. Sí. Y sin embargo, se bañan en chocolate estaba aparte. Claro, y sin embargo se comió varios scratches a la salida del teatro Ricardo Ford por los empleados de Felford. Estuvimos hoy al mediodía con en una de las manifestaciones que se hizo ahí en Gascón y Díaz Vélez y charlamos con uno de los delegados, Rodolfo Vidal, que es delegado de Felford, como él se presenta en la nota. Rodolfo Vidal, delegado de Felford. Bueno, ¿cuál es la situación hoy por hoy en cuanto a despidos, suspensiones? ¿Qué alega la empresa? ¿Qué reclaman los trabajadores? La empresa no alega nada, la empresa sigue violando la ley, como siempre. Ahora, peor todavía porque el Ministerio de Trabajo decretó una conciliación el miércoles 3, conciliación que regía a partir de la hora 0 del jueves 4, que la empresa no cumplió. No solo no dejó entrar a los trabajadores, sino que ese mismo día dio una baja como agravante de la violación. Y hasta el día de hoy no le abonó los salarios caídos, cosa que se había comprometido en el Ministerio a hacerlo con los despidos. Otra cosa que estamos reclamando es la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos, todos. Y otra cosa que es una violación permanente que viene cometiendo la empresa hace décadas, es el fraude laboral. Trabajo en negro. Acá decir trabajo por agencia es poco, es trabajo en negro. ¿Por qué? Porque son trabajadores que están prestando servicios en Felford y están registrados en dos agencias apócrifas. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros, primer paso, que Felford registre a todos los compañeros que prestan servicios en Felford, que son aproximadamente 120, dentro de esos están los 20 despedidos. Eso es un registro correcto de todos los trabajadores y después hablamos del plan de efectivización. pero primero que estén todos registrados por los usuarios. ¿Cuáles hasta ahora han recibido algún tipo de apoyo o respuesta por parte del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación? El sindicato está con nosotros en el ministerio, tendría que haber hecho la denuncia, ya la tendría que haber hecho, dicen que hoy la van a hacer en la audiencia. Esperemos que así sea, porque en Callao al 100 nos decían que la única denuncia que servía era el sindicato, porque ellos tienen personalidad gremial. Así que fuimos al sindicato, se lo manifestamos, y bueno, hace una semana que están violando la ley. Esperemos que hoy termine esta violación, que la empresa sea castigada como corresponde, que los trabajadores vuelvan y que se termine el fraude laboral en Felford. ¿Cómo sigue esto? Esto sigue con todas las medidas que nosotros siempre consensuamos con la gente en fábrica. Lo que esté dispuesto a hacer la gente, lo hacemos. Siempre la gente es la que nos marca el paso y nosotros hacemos. Muchas gracias. No, gracias. Pasaba Rodolfo Vidal, delegado de la fábrica Felford. Los trabajadores van a seguir reclamando contra los despidos por la efectivización. Así que estaremos al tanto de lo que esté sucediendo en una de las fábricas que nuclea el gremio de la alimentación, ¿no? Y nos contaba Rodolfo cuál era el rol que estaba cumpliendo el sindicato. Son las 23:31 y nos vamos a ir a una tandita porque... No, viene un tema musical, tenemos un tema musical, vamos, va a venir Todos Tus Muertos con Check It Out y después viene Marcelo Zumbo con una sección bárbara. Para entrar en razón sobre ya creación. El malvado no sabe diferenciar y a todos quiere inculcar sus locuras asesinas que este mundo contamina. Eso check it out, chequealo mi primo. Este ritmo te sacó del vino. Antes estabas tomando y tomando y ahora estás meditando y razonando. Son muchos los que nos quieren tumbar, pero no, hermanito, no lo van a lograr. Son muchos los que no quieren ver caer, pero no, primito, eso no lo van a hacer porque acá estamos. Esta es la familia, la que te sacó de la villa, la que te dijo, no te enroques el cinturón en la mano ni pegues con la villa. No, matando a tu hermano, no vas a lograr que te den la mano los que vos querés. No vas a lograr, este sistema solo te quiere acabar. Te hace consumir cosas materiales para después poderte esclavizar en tu fábrica si seas un burgués o lo que queda de eso. Pero no, no, no, no, no, no sabemos nada de eso porque venimos en este ritmo y no somos de hierro, solo tenemos sentimiento, tenemos corazón para entrar en razón sobre la creación. Digo, este ritmo mata un montón. Sí, sí, sí, sí, sí. No tires animales, no mates animales, ni hagas que los animales se demachen para que tú vivas. No lo necesitas si te sobra la comida y se pudre y después la tiras y después te quejas de todo. Y ves a los pobres en la televisión y decís, ah, qué mal la pasan en África. Y decís, ah, qué mal la pasan en Sudamérica. Y te voy a donar, pero toda esa hipocresía no te va a salvar porque hay muchos que no te creen. No nos vas a poder engañar, así nomás. Con tu belleza tan frágil y con esas cosas que son tan etéreas y se van tan pronto, toda tu ilusión y tu fantasía no nos va a cautivar. Sos un ángel caído, nos vas a engañar. Sí, sí. Tiki tiki tiki dan, tiki tiki tiki dan. Ahí venimos con los muertos en esta la empachan. Como mucho nos ha costado, eso siempre es valorado. Cuando salgo en el micrófono y te venía contando, te pegan de un lado y te pegan de otro lado, pero de ya yo sigo siendo un soldado. Check it out, chequealo mi hermano. Este ritmo te sacó del afano. Antes estabas robando y matando y ahora estás tosteando y cantando. Esta música es el arma del futuro y eso sí, te lo aseguro. No hace falta ir a matar, mejor palabras vas a disparar. Y salimos de la miseria de la droga y eso sí, que mate y no es joda. Fumamos hierba para entrar en razón sobre ya creación. El malvado no sabe diferenciar y a todos quiere inculcar sus locuras asesinas que este mundo contamina. So check it out, chequealo mi primo. Este

PPT, sin la preposición de, es en Twitter. Marcelo Zumbo viene con un informe que se las trae. Sí, sobre vamos, una... Digamos, como para que genere algo de expectativa. Estamos, de alguna forma nos adentraba en esta, en esto que nos decía Alan. Esta canción tan bella de Velvet Underground, que en algún momento hablamos de Lou Reed y no pasamos este tema, pero habíamos contado algo al respecto. Vamos a estar haciendo una sección, un informe sobre un personaje un tanto olvidado, tal vez que no tuvo demasiada trascendencia, pero que, digamos, dejó una huella importante dentro de la música, en el rock, más en particular en el pop, si se quiere. Estamos hablando de Nico, tal su seudónimo, una chica alemana, en realidad se llama Krista Pfaffgen, que nació, se dice que nació, hay una especie de controversia, si nació en octubre del 38 o en marzo del 43. Estamos hablando de Alemania en época de en una época complicada, ¿no? En el 38 todavía no había empezado la guerra, pero ya estaba el nazismo completamente instalado. En el 43 seguía el nazismo en épocas ya más bien de terminando la guerra, pero hay una especie de controversia. Esta chica que nació en Colonia, como decimos, en Alemania. Acá en las redes sociales hay gente festejando el homenaje a Nico. Bueno, bienvenido. La amo, me están diciendo. La amamos. Amo a Nico, me están diciendo una chica, Débora. Muy bien. Somos, en principio, dos que amamos a Nico. Yo no la quiero tanto. No, los médicos que la atendieron tampoco. Tampoco la querían. Ya vamos a llegar un poco a esta situación de su deceso. Adelantamos que ya murió, ¿no? Convengamos que la fecha de nacimiento, que quedó como definitiva, es la de 1938. Una chica no quiso quedar pegada a los crímenes de Hitler. No. De hecho, el padre estuvo preso y murió en un campo de concentración. Ella se tuvo que, de Colonia, se tuvo que mudar con la madre y con, creo que, el abuelo, a un pueblito alejado en las afueras de Berlín, que después quedó siendo Berlín Occidental, ¿no? La Berlín capitalista. Y bueno, eso fue un poco su infancia. Y ya de muy chica tenía como inquietudes. Ya a los más o menos 13, 14 años se fue a vivir a Ibiza, que fue un lugar que a ella particularmente la marcó mucho. Toda putería. Droga. Sí, era más. Droga, descontrol. Era más conocida. Digamos, hablábamos hoy de... No sé si en ese momento Ibiza tenía esa dinámica, o sí. No sé si tanto, pero ya era durante el franquismo era como una especie de... Sí, era una especie de paraíso, de sí. Paraíso liberal, pero no sé si... Sí, ya era un lugar así de veraneo, digamos, en el Mediterráneo español. Bueno, entonces, más o menos para esos años se fue a instalar en Ibiza, y ahí ella... En general, no siempre fue reconocida de alguna forma por la gente con la que se relacionaba, una forma de oportunismo, si se quiere, para ir escalando de alguna forma y llegando al objetivo, que era ser de alguna forma famosa. En principio era modelo, actriz, después decantó en cantante, ¿no? En cantante, primero con Lou Reed y Velvet Underground, de la mano de Andy Warhol con su Factory, y después en una carrera solista. Pero previamente, por ejemplo, ¿no? Actuó en un par de películas, pero la más conocida es La Dolce Vita, de Federico Fellini. Claro. Una gran película. Con Marcello Mastroianni. Gran película. Hace una especie de... Hace de ella misma, ¿no? Es una modelo excéntrica, políglota. Nico habla en alemán, obviamente, en inglés, en italiano, en español. Una chica culta, digamos, de mundo. Decíamos, llama Krista Pfaffgen, ¿no? Y ahí en Ibiza es donde cambia su nombre por Nico. No le gustaba mucho Krista porque decía que era un nombre muy alemán. Y ahí en Ibiza conoció a un fotógrafo griego que tenía un novio. Tenía un ¿Se novio? ¿Llamaba Papadopoulos? No. Ya te voy a decir, Nico Papatakis. Ah, tú eres ahí. Más o menos. El griego le decían, ¿no? En me España. Equivoqué con el sufijo, sí. Pero el prefijo lo retenía. En el barrio decían el tiraplatos. bueno, este fotógrafo le empezó a decir a Crista, le empezó a decir... Ponete mi nombre. En homenaje a este muchacho no exnovio que se había muerto, lamentablemente, le decía a ella, una chica de 15 años, le decía Nico, cariñosamente le impuso el apodo y ella se apropió porque... Bueno, no le gust- no estaba de todo convencida de Crista, que lo digamos la asociaba mucho a su ser alemán y ella no se sentía del todo cómoda. Después, bueno, se muda más o menos a después de este suceso de la Dolce Vita, esto se muda más o menos al principio de los 60 para Nueva York, donde inevitablemente termina conociendo a la gente de Andy Warhol. Primero, antes que nada, conoce a Brian Jones, que es el que de alguna forma la introduce en el mundo de la música. Ella está en el mundo de la música, en el mundo de la merca, de la heroína. En el mundo de todo, en el mundo de todo. Fueron grandes, grandes amantes ellos, como también lo fue de Lou Reed, de John Cale, ambos de Velvet Underground. Una de las memorables parejas de Jim Morrison, duró muchos años, quedó marcada ella por su relación con Jim Morrison. Y es en el año, más o menos, el año 65 que logra... digamos, ya buscando su faceta como cantante, logra grabar un pequeño simple, ¿no? Dos temitas producidos por Jimmy Page, otro que, bueno, tuvo algún tipo de affair con esta chica. Así que nosotros vamos, mientras escuchamos Femme Fatale, que es el tema este que Lou Reed le escribió a Nico, porque obviamente estaba, como todos, estaba perdidamente enamorado de ella, le hizo esta gran canción que estamos escuchando, primero de cortina y ahora de fondo. Antes de esto, en el año 65, logró grabar dos temitas que son muy lindos, pero que de alguna forma no representan lo que después fue ella como cantante. Es una canción que está más emparentada al pop de... Igual tampoco es que es una, por lo que escucho, canta bastante bien. No es una groupie. No. Canta, digamos, tiene una voz bastante particular. Técnicamente no es buena cantante, de hecho canta bastante mal, es una voz como monocorde, monótona, pero muy expresiva. Así que para ir un poco graficando lo que estamos diciendo, dejamos de escuchar Femme Fatale y pasamos a escuchar el primer simple que grabó, un tema muy agradable y se llama I Am Not Saying. I Bueno, escuchábamos ahí a Nico con I'm Not Say. ¿Podemos escuchar un poquito de cortina esto que viene ahora? Vamos a escucharlo un poquito. Seguimos. Seguimos escuchando a Nico. Habíamos escuchado primero el primer simple, I'm Not Saying, que de alguna forma ya nos introduce en lo que es el mundo de esta chica. La letra dice algo así como: no estoy diciendo que te amo, no estoy diciendo que me importa si me amás. De alguna forma resume el espíritu de, bueno, por lo menos cómo ella vivía o sentía la vida. De hecho, su voz en este sentido es bastante expresiva, una voz gélida, técnicamente defectuosa muy probablemente, pero expresiva a unos niveles casi exasperantes. Ahora estamos escuchando de fondo un tema que se llama Janitor of Lunacy, que es un tema de, creo que, su segundo o tercer disco solista. La escuchamos cantando y tocando un instrumento, un órgano de viento que se llama Harmonium, que le va dando, insuflando aire con los piecitos mientras toca el teclado. Acá ella toca y canta, y donde se empieza a alargar un poco componiendo sus primeras canciones. Entonces, estábamos comentando, ¿no?, que la recluta de alguna forma Andy Warhol para en su factory, que es, bueno, un lugar donde se dan cita un montón de actores, de artistas, de un montón de disciplinas, actores, directores, pintores, músicos. Digamos que la pata musical de este proyecto de Andy Warhol era Velvet Underground. Y en un momento Warhol le pregunta a Nico: bueno, vos, ¿qué querés hacer? ¿Querés actuar? ¿Querés? Yo quiero cantar, le dijo. Bueno, ¿querés cantar? Fue a hablar con la gente de Velvet Underground, léase Lou Reed, ¿no?, líder, capo, claro, de toda esta movida, que ningún obviamente pichi. ¿Eh? Ningún pichi. Ningún pichi. De hecho, con un tipo que ya estaba muy consolidado. Estaban empezando, no habían grabado el primer disco todavía. Pero bueno, Lou Reed era un tipo demasiado egocéntrico, a pesar de que le caía bien Nico y que estaba, como señalábamos, estaba enamorado, pero no la quería. No la quería, y muy contra la voluntad de Lou Reed. No la quería cantando. No era Velvet Underground, no era una banda que apta para mujeres, apta para cantar, para que cante una mujer. Pero bueno, Lou Reed, con su genialidad creativa, compuso tres temas para que los cante ella. Uno es el que escuchamos al principio, Femme Fatale, Mujer Fatal, obviamente en referencia a ella. Vamos a escuchar al final de la sección otro de los temas, que se llama I'll Be Your Mirror, Seré Tu Espejo, y un tercero que se llama Todas las Fiestas del Mañana, una de las primeras experiencias de rock gótico, lo que después se conoció como rock gótico, siempre de la mano de John Cale, que, por ejemplo, en el tema que estamos escuchando de fondo, que es de 1970, John Cale la empezó a le producía los discos, ¿no? Era el que le sugería este tipo de atmósferas, que de alguna forma era lo que lo que más se ajustaba a lo que transmitía la voz de esta chica. Así que mientras seguimos escuchando un poquito de fondo este tema, Janitor of Luna, sigue su tercer disco solista, que se llama Deserter's Horde. Vamos a escuchar un temita, no sé si lo vamos a llegar a escuchar entero, un tema de su primer disco solista, se llama The Fairest of the Seasons, la más justa o la más adecuada de las temporadas. Vamos a escuchar un poquito este temita del primer disco solista de Nico y después vemos cómo seguimos. I want to know, do I stay or do I go and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I finally found that this is not the way. Now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away. I want to know, do I stay or do I go and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. Now that it's now, now that the candle's falling smaller in my mind, now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know. Bueno, ahí la tenemos a Nico, la escuchamos cantar. Realmente hay que tener estómago para escuchar un disco entero de esta chica, pero si te haces... Me encanta la crueza de Marcelo. No tiene ningún problema en decir este tipo de cosas, aun cuando trajo la sección él. No, es una cantante que me gusta mucho, pero realmente no es un disco que vas a escuchar en cualquier momento, porque realmente te moviliza bastante. Entonces estás con una chica... ¿Te diste unos besos? ¿Le invitas por primera vez a tu casa? ¿Le pones este disco? No, definitivamente no. Ese disco lo pondría el día que me deja colgado y vuelvo llorando a mi casa. Y ahí, antes de suicidarme, pongo... La banda de sonido de ese suicidio es esta chica. Y no haces nada, de hecho. Solo te quedas escuchándola y morís por escucharla. Morís solo. Solo por escucharla. Habíamos escuchado The Fairest of the Seasons, que era el tema que abría su primer disco solista, Chelsea Girl. Se llamaba el disco, en homenaje a una de las películas de Andy Warhol en la que precisamente Nico logró actuar. Y hablamos un poco de la expresividad de la voz de la expresividad y la personalidad de la voz de esta chica, no solo cantando sino hablando. Yo me acuerdo, vi La Dolce Vita en algún momento, ya la conocía Nico, y me di cuenta que no sabía que actuaba. Me di cuenta que era ella, no por cuando la vi, sino por escucharla. Después de escucharla, ahí focalicé en que se trataba de esta chica, para tener una idea de hasta qué punto la personalidad y la presencia de esa voz tan tan gélida, tan tan grave y tan expresiva. Estamos escuchando ahora de fondo un tema que se llama Reich der Traum, con título ya en alemán, un tema ya de los 80, bastante bueno, como acústico, folk. Lo que llama la atención es que, más allá de que tiene una carrera corta, tiene muchos discos en vivo, por ahí no todos oficiales, pero es algo que se buscó comercial. Es raro, o sea, evidentemente era algo que quisieron explotar de ella. Sí, ella de alguna forma le rehuyó a lo que sería el reconocimiento comercial, salvo en los 80. Siempre fue, escuchamos, el primer simple que era bastante accesible en épocas de explosión de música pop. En ese estilo fue que graba ese simple, después bueno, con Velvet Underground, y después cuando se hace solista, ella es rubia, ¿no? Cuando se hace solista, después de este disco Chelsea Girl, cuando graba el segundo de Marvel Index, se tiñe de negro el pelo, y cambia un poco el look, y se hace como mucho más introspectiva, reflexiva, completamente, expresando un mundo muy personal y bastante en algunos aspectos como hasta claustrofóbico, ¿no? Bastante inaccesible, por lo menos hay que tener ganas, ¿no? Para explorar este tipo de terrenos. A partir de más o menos del 75, ella en el 74 graba un disco llamado The End, como el tema de los Doors, que de hecho lo versiona, hace una versión no de 11 minutos como la original de Doors, pero bueno, versiona esta canción famosa de los Doors, que no la vamos a pasar, pero bueno, tranquilamente la pueden chequear, ponen, googlean o en YouTube está, la pueden ver la visión de un tema de los Doors hecho por Nico. A partir de 1975 ella ya estaba muy deteriorada por su relación con las drogas, era heroinómana, todo lo que mareaba, una relación no abierta. Todo lo que mareaba era lo que más le atraía. Quedó bastante, bastante diezmada, pero de alguna forma siguió buscando nuevas formas de expresividad. En los 80 grabó dos discos, pero ya, digamos, más adentrada en lo que era el sonido de los 80, tal vez un poco más accesible o a tono con lo que puede llegar a pretender el mercado discográfico. Ella, como decíamos, grabó esos dos discos y siguió más o menos esporádicamente tocaba, hasta que, bueno, en el año 88 falleció, lamentablemente, tenía 49 años, de una forma bastante, bastante ridícula, si se quiere, en Ibiza, ¿no? Una zona mediterránea de veraneo, en verano, precisamente. A la mañana sale a andar en bicicleta con el hijo, que para esa época tenía más o menos unos 20 años. Ella tuvo un hijo en el año 63 con un touch and go con Alain Delon, nada más y nada menos. Tiene el único hijo de ella es de Alain Delon, que Alain Delon nunca lo reconoció, nunca lo quise reconocer, pero bueno, ella, Nico decía que era hijo de, y estuvo, bueno, comprobado que era hijo de Alain Delon. Salió a andar en bicicleta un día de 1988. Algunos decían que había salido como a buscar para pegar faso. Eso es lo que se dice. Pero la cuestión es que andando en bicicleta le dio una especie de, como de preinfarto, una cosa así, y se cayó de la bicicleta. Se cayó de la bici y se golpeó la cabeza contra el piso. Y bueno, la llevaron al hospital y los médicos le diagnosticaron insolación. Yendo mínimamente con una caída y un golpe en la cabeza, le dijeron que tenía insolación, y entonces al otro día se murió de un derrame cerebral, ¿no? Ese fue el interés que despertó en los médicos españoles. La visita gentil a su nosocomio, digamos, de esta chica, que bueno, fue velada en Ibiza con, digamos, una ceremonia bastante íntima, con amigos que llevaron seguro que estaba Bernie en el senosocomio atendiendo, no la quiso atender porque era extranjera. Sí. La mandó de nuevo a su casa. Bueno, lamentablemente este fue un poco el desenlace triste, como fue en algún aspecto de la vida de ella, ¿no? Más allá de que vivió realmente de una forma intensa, pero era una chica conflictuada en algún punto por las vicisitudes propias de haber nacido en el lugar que le tocó nacer, en el momento que le tocó nacer, haberse quedado sin el padre, bueno, cuestiones que la marcaron de una forma determinada. Nosotros vamos a ir despidiéndonos y vamos, después de la despedida, vamos a escuchar lo que para mí es probablemente su tema más bello como canción, que es de Lou Reed, y su interpretación más bella, que es Yo seré tu espejo, I'll be your mirror, de aquel disco memorable de Velvet Underground, que se llamaba, el disco se llama Velvet Underground and Nico, aparecía inclusive en créditos, El famoso disco de la banana, ¿no? Es el, banana, el claro. Diseño que originalmente venía para que vos la peles, sacabas la cáscara y te queda la banana. Claro. Así que después de este breve informe de... Excelente informe, muy bueno. No nos hablaba de ella tanto desde que murió, más o menos. ¿No? Probablemente en algún momento podamos retomar. Podemos hablar del legado. Podemos hablar del legado de ella, del legado de las bandas, bandas oscuras, dark, como por ejemplo Siux y The Banshees, Bauhaus y un largo. Y de Melvet, etcétera. Hay un montón de escisiones para hacer también. Desde ya. Pero eso es materia de programas sucesivos. Nosotros nos vamos despidiendo con. De este programa número 38 de Sobredosis de PPT. Nos reencontraremos la semana que viene, el próximo ¿cómo se llama? Jueves es un programa especial para nosotros porque cumplimos un año al aire, no un año en Radio Sur, pero recuerdo que el año pasado salimos al aire por primera vez en otra radio el miércoles 18 de septiembre, y también es importante recordar que ese mismo día se cumplen 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, por lo cual hay una movilización a Plaza de Mayo. Podemos repetir lo de llamar a Miriam Breckman y que nos clave como el año pasado. Claro. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, y si ponemos algo filmado nos ven. Saludos. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.